En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Dios, que ilumine los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Más la divina gracia. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Bien. Me ha pasado como la maestra, ¿sabieron cuando las maestras en las reuniones? Porque los chicos se portan mal en la escuela y llaman a reunión de padres. ¿Quiénes son los padres que van? Los padres, los chicos se portan bien. Los padres, los chicos se portan mal, ni aparecen. Y acá esto es más o menos parecido. Yo esto lo tenía para los que no vinieron. Pero bueno, se los voy a dar igual a usted, a ver si lo entiende. Bien. Este rollo que vamos a escuchar ahora es poscursillo. Rubén nos habló del precursillo, Hugo nos habló del cursillo, y me toca a mí en esta oportunidad hablarle del poscursillo. El movimiento del cursillo, dice, es un todo que se articula en tres tiempos. Los tres tiempos resultan de un método y una estrategia que procura una finalidad y que tiene sus raíces en la mentalidad. Es medio todo trabalenguas, pero es así. Ustedes lo entienden. Es la gozosa aventura de la prolongación del encuentro con Cristo en los brazos de la amistad cristiana. Es un camino con Cristo a través de toda nuestra vida, ¿no? Dice, el poscursillo es un proceso perenne y comunitario. Es el método comunitario destinado a aumentar e impulsar la vivencia y convivencia cristiana iniciada en el cursillo, para que viviendo lo fundamental cristiano, como dijo el Padre, vayamos fermentando de evangelio los ambientes. Con el poscursillo comienza nuestro cuarto día. ¿Se acuerdan ustedes del cuarto día cuando comenzó? ¿Se acuerdan de esto? Y esta, no la que llevan ahora, que es chiquita, esta que llevaron. La veces que me la habré clavado. Esta cruz. Cuando el sacerdote me dijo, Cristo cuenta contigo. Ahí comienza nuestro cuarto día. Cristo cuenta contigo. ¿Y nosotros qué dijimos? Porque teníamos el pecho así hinchado, la mente llena de ideas, ¿no? Y yo con su gracia. ¿Te acuerdas? Qué emoción, ¿no? Digo yo, si Cristo cuenta con nosotros para toda la vida, Cristo nos cuenta con nosotros para algunos días. No nos dijo, sacerdote, mire, Cristo cuenta hasta que vos te cases nomás. No, para toda la vida. Y si Cristo cuenta con nosotros para algunos días, o para algunas cosas, o para las que nos conviene, quiere decir que le estamos fallando a Cristo. ¿Cuántas veces hacemos las cosas que nos convienen, las que nos gustan, lo que nos hace quedar bien? Y si no, ¿qué? Le fallamos a Cristo. Por eso yo me pregunto, y acá se me pregunta a mí también, ¿no? Por eso acá yo me puse yo. ¿Quién soy yo? Porque a mí el rollo me gusta dármelo a mí también. Porque yo a veces hago muchas cosas que no debería hacer. Digo, ¿qué pasó con mis lágrimas? Porque yo me emocioné, lloré. Yo le prometí a Cristo cuando yo besé la cruz, ¿no? Por eso yo siempre cuando recuerdo aquel día, es algo muy importante, ¿no? Cristo cuenta contigo y yo con su gracia. Y bueno, ahí comenzamos a vivir nuestro cuarto día, y yo empecé mi cuarto día también, hace varios años, hace 22 años. Y yo hago una comparación muy lejana, ¿no? Pero para que ustedes se ubiquen más o menos, el cuarto día con una carrera de automóviles. Quizás las mujeres no van a entender bien, pero si han visto alguna vez televisión, si lo que han visto, lo van a entender. Ustedes han visto en la carrera de autos, antes de la carrera, los autos están a la acelerada, ¿no? Robando los motores, ¿no?, al máximo, ¿no? Y van y los acomodan en la grilla de partida, ¿no?, hasta que le bajan la bandera cuadra y arrancan todo, ¿no? Eso no es, pero han visto la carrera de autos. En cursillo más o menos parecido, acá estamos, ¿se acuerdan? ¡Tres colores! ¡Ey! ¡El misterio! Y se abre una puerta y nos vamos y nos acomodamos ahí, ¿no? Y el sacerdote nos dice, Cristo cuenta contigo. Nos bajan la bandera. Y ahí largamos, ¿no? ¿Vieron qué más o menos parecido? En la carrera de auto ocurre una cosa. El tipo que va en la carrera, el piloto, lleva un micrófono y un audífono que se va comunicando con un grupito de amigos, 4 o 5, de confianza de él, que lo están viendo por computadora a través de la televisión y lo van aconsejando y él les va contando, ¿no? Se van, como quien dice, conectando, ¿no? El tipo que va en el piloto va manejando, che, dice, vos sabés que la rueda me está fallando, ese motor me falla, ese, el, me está ensuciando el parabrisas, no veo. Y los que están le van aconsejando, mirá, hace una cosa, ¿por qué no parar? ¿Por qué no hay que ver el mecánico? Entonces cuando dan la vuelta así, está el mecánico ahí, ¿no? Para ir esperándolo, ¿no? Con el mameluco. Entonces cuando llega el que se le aprieta la tuerca, le limpia el vidrio y arranca de vuelta el tipo, ¿no? A querer ganar la carrera. En cursillo, o en el post-cursillo nos pasa más o menos parecido. Con la reunión de grupo. Nosotros tenemos ese grupito de amigos que nos contagia, ¿no? Y que nosotros cuando tenemos un problema, ahora el grupo y lo comentamos, che, ¿por qué no hacer una cosa? ¿Por qué no vamos a hacer otra? ¿No? Y vamos a hacer otra con la sotanita esperándonos ahí, y nos pegamos una elección espiritual, una confesión, y arrancamos de vuelta, ¿no? Para seguir adelante. En la carrera de auto, cuando el auto así pasa así por la curva, ¿no? ¿Quién está la hinchada? De Ford, de Chevrolet, ah, la hinchada lo grita, lo aplaude, lo entusiasma, ¿no? Y nosotros, en el cuarto día, los cursillistas, tenemos la estrella, ¿no? Que nos paramos y damos testimonio, ¿no? ¡Bien, Tito! ¡Nos aplaudimos! ¡Bien, Tito! Es un cuento, ¿no? Eso se va a contar. ¡Bien, Tito! Nos alienta, nos entusiasma. Pero hay una pequeña diferencia entre la carrera de auto y la carrera de nuestra vida, según nuestro cuarto día. ¿Y cuál es? ¿Quién gana la carrera de auto? El que llega primero. Sí, gana la copa, gana la plata, la corona, todo, ¿no? En cambio, en la carrera de nuestro cuarto día, ¿quién gana? Todo aquel que llega. No importa si llega primero, segundo, tercero, cuarto. Lo importante es llegar. Llegar en gracia, viviendo lo fundamental cristiano. ¿Se dan cuenta? ¿Alguno tiene apuro por llegar? Yo no tengo apuro, yo pregunto, ¿no? Pero bueno, pero queremos llegar al final. Por eso, el movimiento de cursillo nos deja en el post-cursillo la reunión de grupo y la estrella para que nosotros podamos llegar al final viviendo lo fundamental cristiano. Y así, logrando la fermentación cristiana. Yo les voy a contar algo que, a lo mejor no lo han escuchado, lo cuenta siempre el padre Carlos Peteira, cuando estaba acá en la Divina Misericordia, un cursillista, un hombre mayor, que había trabajado en el movimiento, y había trabajado mucho en la parroquia de él, tenía cáncer, y estaba, vieron cómo es el cáncer, hasta los últimos momentos están conscientes, ¿no? Entonces le avisaron, y la familia, mire, se corta en cualquier momento, así que el padre Carlos lo fue a ver. Y claro, el padre Carlos dice, yo como sacerdote, pero es que llegaron, la persona que se está por morir, y está consciente. ¿Qué le dice uno? Entonces llegó, como para darle aliento, ¿no? Dice, ¿qué tal, Domingo? ¿Cómo anda? Dice que el tipo le contestó, ¿y cómo voy a andar? Si toda la vida me estuve preparando para esto. Toda la vida me estuve preparando para esto. Nosotros tenemos la oportunidad de llegar al final preparado, ¿no? Por eso es que el movimiento de excursión deja la reunión de grupo y la estrella, para que no nos aislemos. Ojalá que algún día podamos ir como ese cursillista, ¿no? Me estuve preparando toda la vida para esto, para llegar al final de mi carrera. Bien. Por eso es la importancia de la reunión de grupo. O sea, esta amistad, este pequeño grupo de hermanos que me contagia, que me arrastra, que me impulsa a mejorar, a fermentar de aquel ambiente. Un cristiano aislado, hay una frase que dice, es un cristiano paralizado. Ustedes conocen cuántos cursillistas que dijeron, ah, mira, la trupa no me gusta, sino, ¿qué le tendría que contar yo las cosas? ¿No? Ah, la otra es una porquería, vale. La escuela te dice, ¿no? ¿Y? ¿Y? ¿Dónde está? por ahí lo ven, misa, ahora para Semana Santa, ¿viste? ¿Sabes? Porque el tipo les queda en la cabeza, el cursillo les tocó. Pero se van quedando, se van aislando. Un cristiano aislado es un cristiano paralizado. Por eso el movimiento de cursillo nos deja el cursillo estas cosas para que nosotros no nos quedemos. Un agua estancada, como decía Lugo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que es la reunión de grupo. ¿Qué es lo que es la reunión de grupo? Dice, la reunión de grupo es un método de maduración y progreso del ser cristiano que está basado en la amistad, que implica desde sus comienzos un compromiso de vida para con el amigo. ¿Quién es el amigo? Cristo es el amigo. Cuando nosotros venimos acá, encontramos a este amigo, Cristo. Todos nos hicimos amigos de Cristo. Y después que nos hicimos amigos de Cristo, ¿qué nos quiero que es llevar esa buena nueva, esa noticia? ¿Y a quién se le vamos a contar? A mis hermanos, a mis amigos de grupo. Imagínense si yo cuando salgo de acá, digo yo, porque le ha pasado a usted, salen de acá y le dicen al vecino usted, che, vos sabés que ese cursillo, ahora soy, me comulgué y estoy re contento. Ese está en piedra, claro, imagínense. No los entiende. Por eso es que para la reunión de grupo, es para compartir esa alegría de vivir la vida en gracia. ¿Se dan cuenta? Por eso es vivir lo fundamental cristiano. Por eso es la mejor manera a través de la amistad, que es la reunión de grupo. Bien, vamos a ver qué no es la reunión de grupo. No es un círculo, o sea, no es para nosotros, para que quede ahí nosotros y hablemos de Cristo y que uy, y no se lo conozca. Es para que giremos, pero a su vez vayamos fermentando los ambientes. No es una célula, es la célula básica, pero no, tampoco, no es una célula. No es una terapia de grupo, porque muchos, había uno de Fraldear, y yo, se sentaba en la silla, no creo que llegaba, se sentaba en la silla, ¿no? El tipo se sentaba en la silla, esto para mí dice esto es una terapia. El tipo, nosotros hablábamos, yo estaba pensando, no sé en qué pensaba, pero para él una terapia está en la reunión de grupo. Tampoco es eso. Muchos creen que es una terapia porque van a la reunión de grupo y cuentan la vida de todo, hasta la de la vecina. Y no. No es terapia de grupo, no van a hablar, porque tengo este problema, mi enfermedad, ¿ya? Y se pasan 45 minutos hablando de nada que ver. Nada que ver. Miren, la reunión de grupo tampoco es una reunión social, no es para ir a hacer tal o cual cosa. Nos juntamos para hablar de Cristo, de mi amigo. Yo como mis amigos de Cristo, lo hablo con Pedro y con Juan, porque ellos también se hicieron amigos de Cristo, y compartimos esa alegría. ¿Se dan cuenta? Eso es la reunión de grupo. Por eso, la formación del grupo es libre, a nadie se le puede obligar, mira, vos te disfrutas, no, a nadie se le puede obligar. La reunión de grupo, normalmente se forman después del cursillo, es libre, ¿no es cierto? Nadie se tiene que, o sea, es libre, cada uno, normalmente después de un cursillo se juntan, ¿no es cierto?, de cada lugar, y comienza el cordón de grupo. Y muchas veces pasa que nos encontramos dentro del grupo con algunos que tienen algunos defectos. Este no me gusta, mira la cara que tiene. Pero justamente eso, tenemos que amarlo a pesar de los defectos. Si Cristo me amó a mí, que yo que soy un miserable, ¿quién soy yo para decir, no, yo con Juan no me junto porque no me gusta? ¿Quién soy yo? Tenemos que amarlo a pesar de los defectos, porque él ha vivido mi experiencia y vamos a compartir lo mismo. Hay muchas otras. Después de una jornada, por ejemplo, también se han formado grupos en cada lugar. Ustedes ahora, después de esta jornada, tienen que llegar a sus lugares, ¿no es cierto?, de Villatuez, la Casa de Rafael, donde sea, juntarse y remover las reuniones de grupo. Si no la tienen, hacerla. Si la tienen, rehacer, buscar lo que se han perdido. Pero miren, la reunión de grupo es lo que los van... Es la base del movimiento, yo decía, porque, miren, los grupos bien formados son los que le interesan y se interesan por el movimiento. ¿Y saben por qué les digo? Nosotros allá en Alvear, yo me he dado cuenta que cuando el movimiento de Alvear anda bien y traemos fichas y gente trabajando, cuando hay reunión de grupo, hay en todas las parroquias, hay muchas reuniones de grupo. Cuando no hay reunión de grupo, el movimiento se nos viene abajo. Porque la gente no se compromete, o sea, se va a aislar, se van quedando. Yo tengo mi grupo en Alvear desde hace 18 años, ¿cuántos estamos? 18 años en el grupo, ¿no? Y hemos compartido muchas cosas, ¿no? Verdaderamente, yo mi grupo cuando hice el cursillo, duró 6-7 meses y después se desarmó. Y bueno, después vino un equipo y me junté con, que acá ya está el Juan, representante del grupo mío. Y desde hace 18 años que estamos compartiendo, la verdad que muchas cosas. Hemos compartido alegría, tristeza, hemos compartido tantas cosas, ¿no? Yo voy hablando, escuchando lo que decían, ¿no? Nosotros apenas hicimos cursillo al poquito tiempo, se nos fue Roberto Herrera, ¿no? El muchacho que hizo el cursillo, teníamos reunión de grupo, nos juntábamos, y bueno, al poquito tiempo, un domingo, fue a misa, comulgó a las 8 de la tarde, se fue a la casa a visitar a unos parientes, lo llamaron de Sexagal, que había una tormenta, se subió a una escalera, le dio corriente y lo mató. Murió en gracia, y se fue al cielo. Hace 5 meses se nos fue Gladys, también en el grupo nuestro. Ella nos hizo rezar, y rezamos por ella, ¿no? Y también se fue en gracia. Ella está en el cielo esperándonos. Por eso, nosotros siempre decimos, bueno, algún día nos vamos a juntar con ellos, ojalá Dios quiera que nos podamos juntar algún día en la reunión del grupo del cielo, ¿no? Por eso digo que hemos compartido tantas cosas lindas, tristes, pero al final alegres, porque yo digo, ¿cómo Dios elige estas cosas, no? Porque si no hubiéramos estado en el cursillo, si hubiéramos estado en el grupo, voy a saber si hubieran estado en el cielo. Voy a saber si hubieran estado viviendo lo fundamental cristiano. A lo mejor no. A lo mejor hubieran quedado aislados. Por eso, los grupos bien formados, como decía recién, son los que se interesan y le interesan al movimiento. Porque con sus testimonios dan ejemplo y van impregnando de valores cristianos todos los ambientes en los que ellos se mueven. Y muchos decimos, nos juntamos en la reunión de grupo a leer la Biblia. Yo me pregunto, y lo leía en el libro, ya lo van a leer ustedes los que han comprado el libro de Bonín, ¿qué respuesta tiene Bonín para eso? Dice, cuando se junta en la reunión de grupo a leer la Biblia, ¿qué me dice la Biblia? La Biblia me dice cosas hermosas, porque es palabra de Dios, me dice cosas hermosas. Yo me junto en la reunión de grupo para hablar con Pedro, Juan, ¿cómo están viviendo ellos? Porque ellos son los que están en la calle como yo. No la Biblia, la Biblia me dice cosas hermosas. No, pero vamos a la reunión de grupo y el sacerdote nos da una charlita. No sirve. No es reunión de grupo. Porque el sacerdote nos va a decir cosas hermosas. Pero nosotros tenemos que ir a vivir, a expresar cómo hacer para seguir con esta amistad con Cristo. Entonces cuando por ahí yo escucho decir, ah, nosotros tenemos reunión de grupo, pero el sacerdote va a dar una charlita. Y entonces no está haciendo reunión de grupo, hermano. Se juntan y paran una charla, perfecto, pero no me digas que es reunión de grupo. No, pero que no, la reunión de grupo no es eso. Tampoco es leer la Biblia. No es nada de eso. No es nada de eso. Hay una frase que dice, muchos quieren aprender estudiando lo que tan solo amando se puede entender. Y yo cuando leí esta frase me acordaba de mi señora, ¿no? Porque yo la estudio y no la entiendo, pero la amo tanto que la quiero entender. La amo y la entiendo, por eso. Bien. Vamos a ver los elementos de la reunión de grupo. La reunión de grupo consta de dos elementos. La reunión, que es transitoria, periódica, pasajera, y el grupo, que es permanente. Y para que el grupo se forme, se estabilice y se proyecte, hay que buscar un lugar físico donde juntarse. Y muchos nos juntamos en las casas. Cuando salimos del cursillo nos juntamos en las casas. Yo no digo que no se pueda, ojo, no malinterprete para decir, no, pero no es conveniente. Aquellos que tengan la casa y que tengan lugar donde se puedan juntar, porque normalmente lo recomendable o aconsejable es que se junten los matrimonios en un lugar, por supuesto separado, no los matrimonios juntos, ¿no? ¿Me entienden? Los hombres y las mujeres, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, separadas las del grupo. Pero el mismo día y a la misma hora. ¿Por qué? Porque a su vez se van haciendo ambiguos los matrimonios. ¿Se dan cuenta? A veces hay muchos problemas porque los chicos son chiquitos, porque Pero mire, si hacemos las cosas bien, es una hora. Nos podemos jugar con la vecina, con la amiga, es una hora. Cuando vamos 2 o 3 horas, bueno. Por eso todo tiene, si nosotros, esto cierra si nosotros cumplimos con las cosas como tienen que hacer. Entonces, pasaba que por ahí nos juntamos en una casa, ¿no? Y ayer la verdad nos pasaba, como si yo no muriera, nos juntamos en la casa de uno, che, la reunión le quedé en la casa mía. Y íbamos a la casa de él y nos vamos mate. Entonces, realmente que estamos, nos reunimos un matecito. Y a la otra semana a la casa del otro. Y ya el otro nos esperaba con un gancia, ¿no? Y un picadito. Y al otro un asadito. Y el otro, che, la otra semana en mi casa, ¿no? Y yo y un lechón. Y después ya la mierda, se cagaba la reunión porque ya íbamos por el lechón, por el asado, pero la reunión ya no importaba. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa cuando empiezan con el caso. Que empezamos a querer atender, porque está bien, yo quiero atenderlo bien a Pedro, a Juan, no quiero, porque claro, son... pero no es eso, no es eso el grupo, y se pierde la reunión de grupo por eso. Por eso es conveniente hacerla en la parroquia, aunque a algunas le moleste, muchas veces los jodemos mucho, pero bueno, ellos entienden. Entonces, un día en la semana nos juntamos, ¿no es cierto?, en un lugar, en la parroquia, entonces donde no molestamos a nadie, donde no jode nadie. Porque si yo como están en la casa, ¿qué pasa? Siempre está o la hija o el hijo que llega de la escuela o que se va después o que llega en la noche, o la vecina que a veces por curiosa, ¿no? Porque, hola, ¿qué tal? Que tanta gente empieza a chumear de quién. Entonces siempre molesta, siempre jode. Entonces uno se puede concentrar en la reunión de grupo. Y la reunión de grupo que tiene que ser 1 hora es 1 hora y media, porque justo le llamaron por teléfono. Entonces, se dan cuenta, en la parroquia se apagan los celulares, una reunión de grupo de 1 hora. Y chao. Y nos vamos a la casa contentos y felices. Bien. En la reunión de grupo compartimos todo. Ideas, proyectos, esperanzas, alegría. No por el hecho de contarnos las cosas nomás, sino el hecho de compartir las cosas. Cuando uno tiene una alegría, ¿no? Y una alegría de algo de Cristo, ¿con quién lo va a compartir? Ustedes piensen eso. ¿Con quién lo van a compartir? ¿Con un pariente? ¿Con un vecino? Vos sabés que fui a comulgar y sentir la presencia, y se nos ríen en la cara. Por eso en la reunión de grupo lo vamos a compartir con mi grupo de amigos. Compartimos eso. Y una cosa que dijo Lugo, que yo me acordé, y la vi el otro día en la mesa de Lumía, la bolsita de servicio, ¿se acuerdan? Que a veces era amarilla, verde, la mía era verde, ya está amarilla de vieja aquella. Era la hojita de servicio. Y ahí pusimos tantas cosas, yo me acuerdo que puse tantas, y me decían los dirigentes, no pongas tanto, yo estaba tan contento en cursillo, el cursillo como que me marcó, entonces 25 rosarios, 14 visitas por día, yo me pasé todo el día en la iglesia. Puse tantas cosas, ¿no? Y ahora no hago nada, entonces digo, pucha, ahora tenemos que agarrar eso. Y se los recomiendo, para que ustedes vayan a la casa de ustedes, y busquen la hojita, y ¿qué puse? Oh, mira que puse. Bueno, vamos a tratar de hacer algo, y lo comenten en el grupo, y traten de cumplir algo de lo que ustedes pusieron. O propónganselo. Es una buena tarea para el grupo. ¿Entienden? Rezar algo. Y si no, tírenla, no dejenla guardada en la oficina de servicio. Bien. En la reunión de grupo, ¿de quién vamos a hablar? Del trípode. Piedad, estudio y acción. Ah, que habrá piedad, muy aburrido, ¿no? Porque muchas veces están de todo. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de venir a varios equipos y acompañar a varios hermanos. Y hay de todo. ¿No? Algunos que dicen, ah, ¿qué le estoy que no se di cuenta? Yo, ¿qué le importa lo que yo rezo, no rezo? Pero bueno, es la metodología. Y si nosotros cumplimos esta metodología, yo creo que hace que esté hoy acá por eso, porque esto, la reunión de grupo, me ha ayudado muchísimo. Muchas veces, yo iba a reuniones de grupo, estaba compartiendo, ¿no? Y van y dicen, y yo esta semana en piedad hice un rosario, hice la bendición de la mesa, en estudio leí el Evangelio de San Juan, y en acción hice una torta cura. Y esa reunión de grupo no le interesa a nadie. En eso no vamos a contagiar a nadie. ¿Eh? Y al padre agarré y le pinté la parroquia. No es que esté mal que la hagamos, pero a mí me interesa qué sentiste. Por eso que la piedad, el estudio y la acción, tiene que ver con la piedad. ¿Qué hice por Cristo? O sea, ¿cómo es mi amistad con Cristo? No importa si recé 25 rosarios, un Padre Nuestro o 10, no importa lo que recé, sino, si recé, ¿qué sentí? ¿Qué sentí cuando recé en mi amistad con Dios? En estudio, no importa si leí o no leí, mejor si leí, pero si no leí, ¿qué aprendí? Esta semana hice algo por Dios, me propuse hacer algo, leí algo. Y en la acción, bueno, las acciones apostólicas. Porque cuando vayamos allá arriba no nos van a preguntar, ah, pero yo le hice una carta al padre, le pinté la parroquia. Sí, no, no, pero por mí te va a decir Cristo, por mí, ¿qué hiciste por mí? ¿Convenciste a tu hermano? Y no, lo que pasa, y ahí vamos a empezar, porque vos me prometiste, yo te dije, Cristo, yo te dije si contabas conmigo, y, sí, sí, yo cuento con vos. Y entonces por eso le digo, o sea, tenemos que ver esas acciones, esas acciones. Y eso nos va a llevar a la conversión. A cada día está un escaloncito un poquito más arriba. Bien, para tratar de vivir esta reunión de grupo, tenemos que llegar por la reunión al trato, a tratarnos, a hacernos amigos. Eso es, para llegar a esta amistad hay que tratar, hay que estar en amistad. Por el trato a la amistad, pero no a la amistad para, porque muchas veces confundimos la amistad. Hermanito de colores, te prestás 50 pesos. Y después, no fuiste más en la reunión de grupo, ni apareciste más. Sí me habrá pasado a mí, pero bueno. Muchas veces no. Hermanito de colores, ¿no? Pues sí que tiene cuidado. Y eso no se lo digo, ¿por qué? Porque ustedes son dirigentes. Entonces cuando ustedes acompañen a algunos otros, nuevos, lo tengan en cuenta eso. Porque muchas veces dicen, che, ¿aquí por qué no viene más? Y porque el otro le pido plata, y claro, no se le vuelve nunca más, entonces... O vaya a saber, a lo mejor está el aquel que ¿por qué Miguel Matellana? Porque claro, Miguel, como lo llamamos por teléfono, como el cosa, y él está siempre, entonces claro, vamos al Miguel, vamos a la reunión de grupo, que el Miguel es... O sea, la amistad para, no es eso la reunión de grupo, no es para eso. Dice, la reunión es por la santidad, por la amistad al grupo, y por la santidad de cada uno de los miembros a la fermentación de los ambientes. Vamos a ver algunos aspectos esenciales de la reunión de grupo. El encuentro de estos amigos estará cimentado en algunos aspectos para que no se desmorone, para que o se desvirtúe la reunión de grupo. Y es la regla de las 4S. La seriedad, sinceridad, sigilo y sin más. Seriedad. Seriedad en los temas que se traten. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar de Cristo, no voy a hablar pavada a la reunión de grupo. Entonces, si voy a la reunión de grupo, es una cosa seria. No se trata de que haya un cara de culo, sino es una cosa seria. Y cuando yo voy a hablar de mi salud, ¿no es cierto? O voy a hablar de cómo ando yo físicamente, de mi cuerpo, me trato de hablar bien, de cuidarme, ¿no? Pero ahí voy a hablar de mi salud espiritual. Entonces es una cosa seria. La sinceridad. Tiene que ser sincera en la relación de sus miembros. O sea, no puedo ir a mentir ni engañar a nadie, no le voy diciendo, me haga eso, no. Es lo que es. Si no recé, no recé. Bueno, ahí, si yo ando mal, mi grupo, mis hermanos, me van a ayudar para que yo aprenda a recer. Yo le voy a contar una cosa que me pasaba a mí con Juan, si te veía que estoy atrás, Juan Daniel. Yo me costaba leer. Iba a un grupo y lo escuchaba aquel siempre tenía alguna cosita que me largaba y es que yo leo. Me acuerdo que lee el Eclesiástico, el Eclesiastés, ¿no es cierto? ¿No es así, Juan? Y ya él, poquito a poquito, él me tiraba bocaditos así, ¿no? Y yo caí. Ya algún día fui a Galicia, ¿dónde sacaste, Juan? Ya fui a mi casa y me gustó y empecé a leer. O sea, por eso muchas veces tenemos que nosotros incentivar también a los demás a leer en la lectura, a hacer acciones, Por eso, la sinceridad, o sea, ser sincero. Hablar lo que verdaderamente vivimos. El sigilo quiere decirle que lo que se hable ahí debe quedar ahí. No se lo puedo contar a nadie, ni los hombres, ni las mujeres, no, porque no. Les voy a contar un caso que nos pasó en la verdad. Nosotros en la verdad tenemos un equipo que acompañó una vez, uno de los hombres que iba conmigo, en un grupo mío, comentó que tenía problemas, y acá me acordaba tanto cuando entraba el precursillo, porque ahí lo llevamos al cursillo creyendo que iban a solucionar, parece que estaba un problema en matrimonio, y lo llevaban al cursillo para solucionar el problema, y que es peor todavía. Cuando volvía el tipo estaba re mal, ¿no? Entonces nos comentó a nosotros que andaba mal con la esposa, qué sé yo. Pero, eso bueno, quedó ahí, nosotros nos fuimos a su casa, nada, no pasó nada. A la otra semana, lo juntamos todos en la puerta de la parroquia para allá a empezar la reunión de grupo, para separarnos, y una de las mujeres le dice, che, ¿solucionaste el problema que te teníamos con tu señora? Entonces la mujer se quedó, claro, porque ella no se había animado a contarle a la mujer que él tenía problemas. ¿Se dan cuenta? Uno de los maridos, se ve que le comentó, Entonces era la miércoles. Esa reunión desapareció. Nunca más. Por eso hay que tener cuidado con eso. El sigilo. El sigilo, hermano de grupo. El sigilo. Bien. La semanalidad. Tiene que ser semanal. Semanalidad. Tiene que ser semanal. ¿Por qué tiene que ser semanal? Porque toda la semana. Sí, toda la semana. Porque no puede pasar una semana sin que yo hable de Cristo con mis hermanos. Porque si pasa cada 15 días, como algunos dicen, y va a pasar un mes sin vernos, sin hablar de Cristo. Entonces nos estamos toda la semana. Pero tenemos que ser puntuales. El movimiento excursivo siempre se destacó por ser puntual en todo. En las reuniones, especialmente en un de grupo. O sea, si decimos a las 9, es a las 9. No a las 9:05, 9:10. Alguna vez, bueno, se nos puede hacer tarde. Pero tenemos que ser respetuosos. Igual que en el cierre, o sea, de 9 a 10, a veces se puede tirar un poquito más, pero no podemos estar una reunión de grupo de 1 hora y media, 2 horas, no puede ser. Porque ahí se nos causa el problema que nos pasaba con mi señora, cuando íbamos a reunión de grupo que nos demoraba, porque yo era muy exigente para los horarios, soy muy jodido para los horarios, y yo a mi hija le decía, a las 3 te estás acá. Y mi hija, si no estaba, yo iba y la buscaba. Y después yo me iba a reunión de grupo, le decía a mi hija, a las 10 estoy acá, llegábamos a las 11. Y papá, ¿qué pasó? Me decía. ¿Ah? Es así o no es así. Entonces, dije, no, si yo le exijo a mi hija el horario, yo tengo que respetar el horario. Entonces, no podemos faltar más de 1 hora. 1:10, 1:15, bueno. Pero tenemos que ser respetuosos. No podemos hablar, si hablamos de grupo, miren, hablar de equidad, de estudio de acción, nos puede llevar hablando mucho, 10 minutos cada uno. Sí, es mi vida. No ir a contar la vida, no, es mi vida. Después los comentarios, pero lo que es en sí la hablamos de grupo, más de 10 minutos no puede ser. Por eso, es importante la puntualidad. Y el tema del sigilo, ¿sí? por ahí me interpreta el tema del sigilo. Me volví acá porque se me había saltado. En la verdad, una vez en la cara del banco, y llegó uno, un cursillito, y me dice, Tito, vení, te tengo que estar con el reunión de grupo. ¿Qué pasó, Leo? ¿Te enteraste que la señora es mujerita, anda con fulanito? O sea, para el chumerío. Y usan el término reunión de grupo para decir, no, no es para eso. El término grupo es para, si me va a decir algo de Cristo, algo que sea, no para usar el chimento de puterío, como se dice normalmente, ¿no es cierto? No es para eso. La reunión de grupo, el sigilo es para eso, para hablar de las cosas de Dios, nada más. Bien, otra de las cosas también es los asados. No está prohibido. Cómanse en todos los asados que quieran, pero nunca los organicen los días de la reunión de grupo. No, pero ¿qué hacemos reunión de grupo? Bueno, miren, los que dicen así nunca llegan a nada. Se termina de formar reunión de grupo. Nosotros tenemos los días lunes la reunión de grupo de 9 a 10. ¿No? A las 10:05 ya estamos organizando el asado que nos vamos con el fin de semana, pero nunca el día lunes. Siempre el jueves, el viernes, o para ir a pescar, o para ir, así fue, no, así, para irnos a pescar, para ir al campo. Organizamos otro día. No puede ser el mismo día, porque si no, confundimos. Después vamos por el asado, no vamos por la reunión de grupo. No confundamos. Es bueno comer asado, es bueno juntarse, la familia, los cumpleaños, los grupos, es hermoso, es algo compartir en familia, es algo que hasta ni con la familia uno se junta cuando ve. ¿Es así o no es así? ¿Comparten eso, esa alegría? ¿Se dan cuenta? Bien. Una de las cosas también que suele ocurrir cuando salimos del cursillo los dirigentes, que los nuevos organizan un día para hacer la reunión de grupo, y nosotros como dirigentes decimos, no, yo ese día no puedo porque tengo reunión de grupo. No, eso está mal. Yo, si soy dirigente, tengo que dejar que armen los nuevos la idea. Si justamente, supóngase, yo vengo al cursillo y cuando salgo del cursillo dicen, che, no vamos a estar, están todos de acuerdo, en tal hora, los lunes a las 9. Bueno, yo que tengo mi reunión los lunes a las 9, esto queda la boca, porque yo no soy el del grupo ese, yo soy dirigente, los voy a acompañar un mes, 2 meses, 1 año, el tiempo que haga necesario, no hay problema, lo voy a seguir. Pero mi reunión de grupo me van a entender porque yo tengo que seguir los nuevos, pero yo no puedo cambiar el día a los nuevos. ¿Se da cuenta? Tenemos que respetarle el día que elija lo que ellos puedan. Bien. ¿Alguna otra cosa? No me acuerdo. ¿Puedo decir algo más? ¿De reunión de grupo? Habría para hablar muchísimo, muchísimo de lo que es reunión de grupo. Pero bueno, no me quiero estirar mucho. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. En este caso, si yo coincido en los horarios, No, te quedas acompañando a los nuevos. Y a los grupos tuyos le decís, mirá, muchachos, eso nos ha pasado no hace mucho. El año pasado el Pocho tuvo un cursillo que dijo, Juan también. Y bueno, el día que el Juan tiene un grupo, nosotros nos reunimos igual. Lo único que le llamamos, che, Juan, mirá, organizamos un asado con asado. Bueno, ya sabes que el asado va con nosotros, ¿viste? Pero en el grupo no se junta con nosotros porque si se junta con el grupo, que eso lo entendemos. Y lo esperamos, el chavo con nosotros, él tiene su lugar. Pero él tiene que, o sea, no puede cambiar el día a los otros porque él tiene esa reunión. No, no puede. Y cambiarla, si tu grupo quiere cambiar, o se puede. Estaría, pero lo que pasa es que si el grupo está bien formado, no es cosa que por eso después perder la reunión tuya. Se puede hacer por un tiempo, y bueno, mira, por un tiempo vamos a cambiarla, pero bueno, eso es como los lugares. O sea, nosotros me acuerdo cuando nos juntábamos en Fátima, nos juntábamos en una sala cada uno, o sea, los hombres en una en otra, y ¿qué pasaba? Después empezaron a haber grupos nuevos. Y dijimos, no hay problema, le dimos lugar a los lugares nuevos. Entonces por eso terminamos en los bancos, ¿no? O en la plaza, ¿te acuerdas? En la plaza, en los bancos de la plaza de la mujer, entre paso que la plaza de los hombres. Hacemos nuestro consejo en la plaza de Fátima. Y en invierno, en verano, en invierno los autos, los vidrios empañados. Ya después dijimos, no, quedaba medio feo. Claro, 5 dentro de un auto así amontonado, hablando de un grupo, y los vidrios empañados. Entonces no, dijimos no. Y nos fuimos hasta la otra zona, hace varios años que estamos hasta la otra zona. Por eso digo, o sea, eso depende, eso acomodable. Bien. ¿Algo más, Ron de Lupo? ¿Alguna duda? No, por eso pregunte. También el otro día un futbolista que hace poco que salió me dijo, pero eso es bueno que recalcara por qué era semanal y cómo yo podía explicarle, porque yo sinceramente no sabía. Porque me dijo, no, ¿por qué no lo hacemos cada 15 días? Mira, cada 15 días, son 5 a la Ron de Lupo. Vos faltaste, ¿no es cierto? No fuiste tan nuevo porque no pudiste ir. Entonces, va a los 15 días. A los 15 días, este no pudo ir. Voy él, pasó un mes sin verse. No puedes pasar un mes sin hablar de Cristo, porque te estoy hablando de un ejemplo simple, sencillo. No, no podés. Tiene que ser semanal. Claro, tiene que ser semanal. Si no, la regla es 4 veces, o sea, es semanal, no podés cambiarlo. No se puede cambiar. Pues digo, no podemos ir porque no me gusta, porque allá en Alvear había una reunión de muchos años, ¿no? Y yo siempre lo tenía como ejemplo a ellos, porque tenía una reunión muy linda, cursista muy de mucha experiencia, ¿no? Y hace poco le pregunté, che, digo, ¿cómo agarró el grupo? Reunión de grupo, ¿ves? Tenemos reunión de tenedores, lo juntamos cada 15 o 20 días cuando hay asado nomás. Claro, ya se armó reunión de tenedores, no reunión de grupo, reunión de tenedores le llaman ahora. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque empezaron a reunirse cada 15 días y ahora reunión de tenedores. Se juntan cuando hay asado. Si no, no hay. Se desarmó una reunión de grupo de 20 años, ¿eh? Le estoy hablando de reunión de grupo de 20 años. De Omar Rabot, eso es lo que lo conoce, el Mario Bernal, varias décadas atrás. Bien. Sí. No, el único día en cada lugar, en cada zona, acá en San Rafael, en Villatuel, en Algar, en Montecomán, donde sea, el único día que no es conveniente es el día de la escuela de servicio. Ese día, por ejemplo, en Algar tenemos el día jueves. Vos le podés sugerir, pero eso. Mirá, el día jueves en Algar tenemos escuela de servicio. No es conveniente porque ustedes después pueden ir a la escuela de servicio, entonces le va a juntar, no va a saber qué hacer. Si ir a la escuela de servicio o ir a la de grupo. Entonces no es conveniente, pero el día lo pueden elegir ellos, lo que ellos quieran. Sí. Lo teníamos los lunes, después los chicos empezaron a participar de otro grupo siguiendo esos nuevos, se fue corriendo y ahora la tenemos los viernes, pero los viernes como que es una fecha llegando al fin de semana y bueno, viajamos, nos vamos a otros lados, hacemos otras cosas y pasa eso. ¿Sí? Eso pasa porque el grupo... No, tendría que haberlo cambiado. El grupo original de ustedes el día lunes tenía que ser de 2, de 3, de 1, no importa. Haber seguido la ronda de grupo con esos 2, con esos 3, haber quedado. Porque cuando empezaba a cambiar, al final después no se hace un despelote, no sabes qué día va a ser reunirse. Y tenemos los celulares ahora. Por eso yo digo, la ronda de grupo ahora es tan fácil. Tenemos celulares, tenemos que llamar. Cuando no podemos ir, avisemos. Porque si no, che, ¿qué pasó que no viene? No sé, nadie sabe nada. Ahora, me llamó Juan que no puede venir porque tuvo un problema. Listo. Empezamos a ronda de grupo y listo. Pero bueno, avisen. Cuando no pueden ir, avisen. Tampoco se agarra la costumbre que pasa a los dirigentes que empiezan a llamar. Che, acordate que todos los empiezan a llamar, ¿no? Y claro, después los otros si uno llama, no van. Eso somos grandes. Somos grandes. Entonces, con que nos llamen una vez, bueno, pues ya no, pues todas las veces, todas las semanas, che, pará, no, ya no, pará. Es un compromiso que asumimos cada uno de nosotros con Cristo, o sea, yo asumí con Cristo. Entonces, pues, lo puede llamar una vez, dos veces, pero no todos los días llamándolo. Yo una pregunta. Sí. Sí, sí. Nosotros hacemos así. Nosotros para respetar horario, a las 9 empezamos. Habiendo dos, listo, hacemos la invocación y empezamos. El que va llegando, calladito la boca, sin saludar, porque si empieza a saludar, bueno, calladito la boca, recién se sienta, cuando le toca hablar y chao. Porque si no, cuando hay dos, hay que empezar. A la hora hay que empezar. Y que dejar que el otro llegue tarde, bueno, y ver, a ver, si uno llega siempre en hora, llamar la atención y se dice, bueno, mirá, no puedo llegar a 9, bueno, vengamos 9:30, vengamos todos, o sea, por una cuestión de respeto humano, o sea, tengamos cuenta que todos dejamos una hora, entonces, por una cuestión de respeto, si no pueden dar 9, avisarnos, pues votamos 9:30 y chao, venimos todos a 9:30, porque si yo me apuro para llegar a horario y llego con mi señora a las carreras, no puede ser que otro llegue a las 9:20 y se siente así como, Entonces tenemos que tener una cuestión de respeto. Bien, pasamos a la otra ella. ¿Alguna pregunta más sobre el grupo? Bueno. Una de las cosas también que por ahí suele ocurrir cuando por ahí quieren imponer gente en el grupo. Que yo tengo mi grupo, quiero poner a mi grupo un amigo mío que lo lleva ahora. Normalmente ocurre con eso con los ahijados. Cuando yo llevo un ahijado al cursillo, después como el ahijado quedó libre y el padrino le han dicho que tiene el compromiso y lo quiere llevar a la ruta de grupo. No es tan conveniente. No es conveniente. O sea, hay que ver, hay que dejarlo que elija. Porque por ahí yo llevo a mi ahijado a mi grupo. Y claro, es amigo mío el mercado, pero no es del grupo. Entonces, integrar a una persona afuera a un grupo que ya está formado hace tiempo, no es conveniente. No digo que no se pueda, se puede, pero hay que hablarlo bien en el grupo, tiene que estar todo el grupo de acuerdo. ¿Está? Porque eso ha pasado, que por ejemplo, claro, como es mi ahijado, y yo lo quiero que no lo quiero dejar, entonces, che, vete al grupo. Y le digo al grupo, che, el ahijado te lo dio por sí, o bien por sí. Y claro, los otros me dicen, sí, pero... No sé si me entienden, el clima que yo viví en cursillo con mi grupo y con Cristo es distinto, es mi cursillo. Por eso decimos que cada cursillo es distinto. Si tú adoptas dirigente que corrige al que habla más de por un tiempo de 10 minutos y bueno, en el grupo empieza a hablar 20, 25 minutos, eso exactamente, y aparece a las 11:20, mi esposa en casa. Y luego hablamos de tema, teníamos una discusión, y le digo, vos sos dirigente, no podés dejar que tu papá se mate. No, dice, no, porque se suelta, empiezan a hablar, y recién empieza con la reunión, ¿qué era? Cuando son nuevos, es como los niños chicos, hay que permitirle todo porque son nuevos, pero es bueno llamarlo aparte, no en la reunión, y decirle, mira hermanito, tratar primero de llegar al horario, después somos 5 para hablar, entonces si vamos a hablar 20 minutos cada uno, nos vamos muy tarde, entonces tratemos de hablar, por eso digo, o sea, ¿por qué vamos a hablar? No sé, pero indudablemente si hablas 15, 20 minutos, termina hablando de peligrosa, porque hablando de piedad de toda acción, no sé, a no ser que seas un, seamos realistas, 10 minutos, pero hay que hablar, porque empezamos a hablar de a contar de los otros, claro, entonces nos vamos, pero de piedad de toda acción va de 10 minutos, 15, pónganle, pueden tener mucho, por eso, cuando son nuevos hay que dejarlo, que se desahoguen, que hablen. Pero después de a poquito ir como llevándolos a la hora. Eso es. Tiene una reunión, por ejemplo, de una hora, y que suponete 5 personas, 5 mujeres, como mi querido de toda red, bueno, y hay una que quizás que tiene algo importante que decir y copa más tiempo, y bueno, se le permite a esa persona porque tiene necesidad de descargarse, tiene necesidad de hablar, bueno, correcto. No hablemos todas las puertas, esa persona tiene prioridad. Eso está bien, es accesible, no, o sea, es normal, pues bueno, si yo tengo un problema, pero un problema grave, bueno, sí, pero no todas las reuniones. No, claro. Porque cuando ya uno, cuando somos reiterativos, sí. Por supuesto, nosotros hay muchas reuniones de grupo, el Juan es testigo, hay muchas reuniones de grupo para escuchar a esta persona, porque ha tenido un problema. En este caso, no cortar la hora, porque a lo mejor hay otro que también... Es una reunión que puede durar 2 horas, pero... Por eso digo, pero en ese caso, lo que dice ella, que por ejemplo vos te querés ahogar porque tenés un problema, lo escuchamos y después, bueno, vos tenés algo, no, listo. Si los otros no tienen nada para hablar, siempre, pues... Siempre hemos estado de acuerdo, pues, escuchamos. Una o dos veces, pero hemos estado de acuerdo todas. En destacar, dejarlo desahogar, o sea, que hable esta persona. Si no, después quiere hablar, bueno, también que hable. O sea, ahí no hay horario, es abierto. Pero siempre tenemos que tratar de ser respetuosos con el horario. Por respeto a la familia. Mi grupo, que son más de 10. Mi grupo éramos 11, claro. Con 3 horas. Yo, o sea, hombre, pues, de pronto, mujeres, ¿cómo hablar una hora su Vamos a hablar de los tres. Los cursillistas, dice, se reúnen en forma periódica en un acto comunitario que el movimiento cursillo denomina ultrella, ultra ella, fuerza, adelante. Es lo que se daban, lo que hacían las caminatas Santiago de Compostela, ¿no? Que eran varios kilómetros, entonces para alentarse, ultra ella, adelante, ¿no? Y también se puede llamar reunión de reuniones, porque se juntan todas, de todos los grupos, a la reunión de reuniones, ¿cierto? Es un medio muy importante, gracias a las vivencias que se comparten, se pueden acrecentar y potenciar más nuestra vida de gracia. Y también acrecentar nuestro compromiso según la vocación de cada uno. Después están las escuelas. Escuelas de santidad, de comunión y de formación. Pero eso lo van a ver mañana, ahora no, no vamos a mantener. Quiero aclararles algo para que ustedes lo entiendan bien. A ver. El sacerdote. A ver. Es un movimiento laico. Perfecto. Pero con ese luz, sin los sacerdotes, no hacemos nada. Entonces, como dije recién, en la reunión de grupo no debe estar el sacerdote. No debe estar, no puede estar porque no. A no ser que en algunos casos especiales, como ha ocurrido, que el sacerdote ha venido a hacer el cursillo y salió, pero bueno. Lo normal, el sacerdote no tiene que estar en el grupo. Porque no nos abrimos. Porque yo quiero hablar con mi hermano de los problemas que tiene él. Y sacerdote tiene otro nivel, tiene otro punto de vista, que nosotros no podemos hacer. Él no tiene los hijos, los problemas con la familia, con el trabajo, las situaciones, los tiempos, son distintos. Entonces por eso es bueno que el reunión de grupo no esté el sacerdote. No es conveniente que, o sea, no tiene que estar. En la escuela de servicio, como dije recién, es un movimiento laico. Puede o no puede estar el sacerdote. Pero nosotros tenemos la gracia de que los tenemos. Y somos tan salames, por no decir tarados, que no vamos a la escuela de servicio, porque no nos den el dedito al borde del pie, porque ponemos cualquier excusa para no ir a una escuela de servicio. Miren, nosotros tenemos la suerte de ir al lugar de tener al Padre Carlos. Yo soy el Padre Carlos que se levanta los días jueves a las 7 de la mañana para ir al colegio, va, viene, ya para un lado, vuelve. Llega la noche hecho pelota. A veces me llamó el Tito, que hay un tema, sí, padre, tiene un tema usted, tal, tal. Él está. Él no falla nunca. Todos los jueves, 9:05. O sea, yo vengo al hospital, viene a un lado, a las 9 nos acompaña. Cuando él no puede, ¿sabe lo que hace? Teléfono, Padre Horacio. Che, Horacio, yo no voy a estar, así que puede ver. ¿Quién va? Padre Horacio. De Fátima, hasta Raúl Corazón, a estar una hora con nosotros. Y nosotros somos, no vamos. Cuando el Padre Horacio no puede, que muchas veces no ha podido, ¿qué hacía él? Lo mandaba al susodicho que se fue esta tarde, al Padre Ramosazo. El Padre Ramosazo nos daba unas charlas espectaculares. 15, 20 en las escuelas. Eso después que no fueron las escuelas, cuando el Padre Ramosazo lo trajeron para acá, para Santa Fe, quería juntar firma, hablar con el obispo para que lo trajeran. Y cuando estaba allá no le iban a empezar a echar. ¡Qué salames que son! ¡Qué salames que son los que no vinieron! Por eso dije que no vinieron a esta jornada a escuchar al Padre Horacio. Y después cuando el Padre Horacio, el obispo diga, y Horacio te voy a mandar allá. No, no mande a Pedro Horacio, me tiene carta al obispo, que no. Vamos a llorar porque se va a Pedro Horacio. Y ahora que lo tenemos acá, qué salames que somos. Sí, que agarrarlo, hay que perderlo para valorar a las cosas. Hoy, dos curas, el padre Mauricio y el padre Ramón confesando, ¿no? Ese, ¿saben lo que es eso? ¿Saben la gracia que es eso? El Pedro y el que es, aquí nos van a decir. ¿En cuántos lugares tienen tres sacerdotes en una jornadita? Tres sacerdotes confesando, no. Pero eso no sé, es una gracia que nosotros tenemos acá y somos tan salados. No vine porque, ay, capaz que me viene un pariente de Mendoza, es que a lo mejor tengo trabajo. Pero dejémonos joder. Ahora, si esos tipos, yo le hubiera dicho, sí, vamos con una sala al campo, mierda, ahí no mata. Usted no tiene problema, vamos a pescar, algo como todo caiga, no importa. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo le fallamos a Cristo? ¿Cómo lo partimos? Lo vamos desmenuzando. ¿Ese Cristo cuenta contigo? Pues digo yo, tenemos esta suerte de sacerdote y la desaprovechamos. La estrella, entre otras cosas, nos sirve también como medio para facilitar la perseverancia. Nos ayuda a crear conciencia de que somos iglesia. No somos nosotros, nosotros somos una iglesia, un montón. Nos permite una continua formación, nos crea un clima de entusiasmo, nos ofrece testimonios que pueden iluminar la vida a los que participan en ella. Testimonios, ¿qué dice acá? Vividos. Personales y vividos. Mire, si usted quiere hacer caer a los cursillistas, no hay mejor que decir, bueno, vamos a hacer una estrella. Así, ¿no? Y no levantan la vista porque tienen así. Y si no se está contando, la mesa de quién se va a parar, ¿viste? ¿Es así o no es así? Lo sé, pero en realidad, no sé usted acá cómo lo hará. No. A ver, ¿qué más da el testimonio? ¿No? Hasta que por ahí se para uno, ¿no? Entonces empieza como a decir, bueno, voy a hablar yo, ¿viste? Entonces si uno dice, ¿qué va a decir? Dice, bueno, yo pensaría, me gustaría, podría. A mí también me gustaría, yo también quisiera. No, contame, ¿qué has vivido? ¿Qué has vivido vos con respecto al proyecto motivador que nos han dado la estrella? Testimonios personales de tu vida, ¿cómo estás viviendo vos? Y alegre, testimonio alegre. Yo no entiendo, y me veneno, y peleo, y mi señora me conoce como soy. Pongo la estrella renegada. Después a veces comulgo, pero porque vamos a una estrella y nos paramos y damos testimonio, así, todo doloroso, pues, ¿quién llora más, no? Y el otro también, ¿no? Y entonces yo lo hice a mí y se me pasó, y era ya, perdona. Llegamos a la casa así, ¿dónde veniste la estrella? He hecho pelota. ¿Se dan cuenta? Yo tenía una profesora de canto, porque él también estudió canto, me acuerdo. Y me hacía practicar, ¿no? Y entonces la Martita Olmos, pobrecita, murió hace poquito la Martita Olmos, y nos hacía cantar, ¿no? Y después nos decía, pero canten con alegría, pónganle en ganas para cantar. Y es cierto, porque yo lo veía en la mesa y pensaba, vienen con alegría. ¿Quiénes vienen los de atrás? Vienen con alegría. Porque la cara tuya me está diciendo que vienen. Es así, fíjense ustedes. Vienen con alegría. Póngale un poquito de ganas, de actitud. ¿Eh? Es una alegría. Bueno, así nos pasa en la estrella. A veces cosas tristes, ojo, no quiero decir con esto que hay cosas tristes, dolorosas. Pero Cristo venció al mundo, Cristo venció a la muerte. Yo le decía el otro día, conversando en mi casa, le decía, para mí la Navidad es importante, ¿cierto? Pero para mí importante es la Pascua. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿para qué estamos acá? Entonces, nosotros tenemos que, a pesar de los dolores, a veces ciertos testimonios que son, ¿no es cierto?, dolorosos, pero con alegría. Aunque se nos caigan las lágrimas, pero con alegría, demostrando que se puede, que somos cristianos. Si no, estamos mintiendo a nosotros mismos. Bien, es muy importante la Eucaristía en la estrella, ya sea antes o después. No hay un método exclusivo para la estrella, no hay un método para desarrollarlo. Hay distintas formas, depende del lugar, la cantidad de personas. Generalmente se usa un rollito motivador, ¿no es cierto? Y después se hacen reuniones de grupo, que puede ser mixta, reuniones de grupo de acuerdo al tema, ¿no es cierto? Que puede ser mixta, después se hace una ronda, ¿no es cierto? Y se dan el testimonio. Entre Rafael creo que tiene primero la misa, ¿no es así? ¿Acá tiene usted la misa? No. Igual, bueno. Nosotros lo hacemos así, aprovechamos muchas veces, te dice que tenemos la suerte y a veces somos tan... Tiene, está el encargado de la estrella, hace un rollito motivador, hacemos los grupos, ¿no es cierto? Mientras que hacen los grupos, el padre Carlos confesamos. Así que tenemos la suerte esa que nos confiesa a nosotros, mientras que uno está, nos confesamos. Después damos el testimonio, esos testimonios hermosos que hay que yo decir que se paran todos así. ¿No? Y después nos vamos a la comunión. comulgamos, le cantamos a la Virgen y después nos vamos a la casa contentos y felices, cuando no nos quedamos con un picadito, porque a veces tenemos que tener un picadito, ¿no? Pero digo, el autrigue es para eso. No podemos perdernos eso, tenemos la suerte de tener los sacerdotes que están a disposición nuestra y nosotros no lo sabemos aprovechar. Verdaderamente, yo veo que no le sacamos el jugo, tenemos que exprimirlo, sacarlo, aprovecharlo. No llorarlos cuando se vayan, porque cuando se van, ellos están de paso. Ellos están acá, mañana los ponemos para allá. Entonces aprovechémoslo, saquémosle el jugo en cada lugar. Bien. Bien, ahora voy a ver de la función del dirigente. El movimiento de cursillo... Pero en con la autoridad, sí. ¿Qué duración tiene que tener? No, la autoridad no tiene duración. La autoridad no tiene, o sea, la autoridad, o sea, a ver, no tiene duración. O sea, normalmente, suponete, empezás a las 9, el rollito motivador, das 10 minutos, 15, para que tenga su reunión de grupo, que la reunión de grupo es con respecto al tema del, ¿no es cierto? Cada uno opina, ¿no es cierto? Los distintos grupos, 15 minutos para que el padre confiese, si ve que el padre alguno más en la cola va, lo deja que se sigan confesando, ¿no? Cuando el padre ya no hay más confesión, bueno, hacemos la ronda y dan los testimonios. Y bueno, de acuerdo al testimonio, el que maneja la autoridad tiene que saber. Si los testimonios son lindos y alentadores, pues que dure 2 horas la autoridad, no importa. Pero si normalmente se hace 1 vez por mes, normalmente, en realidad nosotros lo hacemos así, a veces nos pasa, pero normalmente 1 vez por mes. Entonces, no hay un horario. Si seguro 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, bueno, eso depende del testimonio. Pero si los testimonios son medio aburridos, bueno, ya está, cortado el último. Cuando sigue el último, se paran todos ahí, quieren hablar todos. Sí. Sí, sí. El movimiento de cursillo es semanal. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, por la cantidad de gente, por el lugar, la hacemos mensual. Está porque, bueno, está porque está así. No me quiero adelantar. Bien. Sí, sí, sí, un rollito motivador, sí, puede ser el Evangelio del día, puede ser el Evangelio del día, sí, con respecto a eso. Hay evangelios que parecen medio difíciles, pero es un evangelio lindo, el que prepara la charlita o el rollito puede ser el Evangelio del día, ¿no es cierto? Que siempre es conveniente que primero sean los testimonios y después el padre tenga un redondeo. Porque muchas veces ocurre que, claro, le copiamos al padre, claro, fácil, ¿cierto? Porque claro, primero el padre dice, bueno, el Evangelio del día tal cosa, lo lee, el padre lo explique y podemos testimonio de todo lo que es el padre, claro, así cualquiera, entonces no es la cosa así. Hay que vivirlo, ¿sí? Vivido, no copiado ni inventado, ni me gustaría, ni podría, ni quisiera. Bien. ¿Y yo? Sí. La semana de la escuela, hay escuela, y si cae con la escuela, hay escuela y reunión de grupo, todo como normal. No. La semana que hay Utrella no hay escuela de servicio. La reunión de grupo sí, la reunión de grupo eso es permanente, o sea, la reunión de grupo no tiene nada que ver. La escuela serían 4 a la semana, 4 en el mes o 3 en el mes, depende cómo entre, y 1 entre ellas. Eso depende cómo entre. A veces dan 4, a veces en 3. ¿Eh? Que tienen 5 días. Claro, por eso te digo, o sea, de acuerdo como que hiciera la semana. Exacto, eso de acuerdo. Bien, la función del dirigente, en el postcursillo. Los dirigentes cabe una función muy especial del postcursillo. Animar, motivar, ayudar, acompañar a los nuevos hermanos. Acompañar a los nuevos hermanos. Es lo que hablábamos hoy con Jorgito, que hay que falta acompañamiento. A veces uno los acompaña y luego se pierde, pero bueno, acompañar a los nuevos cursillistas. No solamente los 3 cursillos, sino durante todo, o sea, todo el tiempo que sea necesario. Y en todo lugar. Y tenemos que ser los dirigentes como esa luz chiquitita. Hay un cuentito que dice que una vez iba en un tren, en un subterráneo, ¿no? Dice que se cortó la luz, ¿no? Y se armó un griterío, un despelote en el tren. Entonces que un viejito iba, dice que había una linternita chiquitita que usaba para enfocar los pies de las cerraduras donde llegaba tarde. Entonces dice que en el medio del lío que había, el hombre este se acordó de la linternita y la prendió, enfocando el techo. Dice que esa pequeña lucecita hizo que toda la gente se calmara. Nosotros en este mundo revuelto que estamos, tenemos que ser así, como esa lucecita, chiquitita, poquita, pero tenemos que ser prendida esa lucecita, ¿no es cierto?, con esos buenos dirigentes para calmar al mundo. En especial nos vamos a ocupar de aquellos hermanos que no tengan ronda de grupo, para acompañarlos, para ayudarlos, para que no se pierdan, para que no se aíslen. Esa labor con nuestros hermanos, sea como miembro de la escuela, del secretariado, de la coordinadora, tiene que ser un trato personal, de amistad, pero siempre se destaca el respeto y la paciencia, el diálogo, tratando de sacar lo mejor de los demás para que así lograrlo hacerlo amigos de Cristo. para que así al final terminamos haciéndonos todos amigos de Cristo. Esto nos debe servir para fermentar el Evangelio en los ambientes. Tenemos que pensar que en este proceso nos lleva a llevar a nuestra propia santificación. Gracias al esfuerzo que hacemos para lograr la santidad de los demás, nos santificamos nosotros. Santificando a los demás, nos santificamos nosotros. Como el cuento colectivo, te lo sabes. Bueno, se lo cuento, mire. Dice que había una vez, llegaron al cielo, ¿no? Y estaba en una sala especial, así, un colectivero, y en otra sala, así, todo medio combo, así. Estaba un sacerdote, ¿no? Y iba a decir, padre, gracias, pero está acá el padre, no queda feo. Y entonces dice que se fueron a quejar a San Pedro, che, eres el cura, pero mira, yo soy sacerdote, dice, me te envidia como tenés, y mira el colectivero. ¿Sabes qué pasa? Dice, que el colectivero, dice, cuando manejaba, dice, era tan peligroso que todos rezaban. En cambio, cuando vos dabas los sermones en tu parroquia, todos se dormían. Entonces, ¿te das cuenta? Nosotros tenemos que hacer como el colectivero, hacer que reza. De alguna manera progrese, porque santificando a los demás, no vamos a santificar a nosotros. Y el cura, pobre, que predicaba pero se dormía, tenía el cielo medio cerrado a las puertas. Bien. Por eso, hasta acá, bueno, sería el rollo lo que yo les tenía que decir, pero quiero decir algo personal. Que yo simplemente en estos 22 años, lo que he tratado de hacer es de imitar. Imitar. Imitar a aquellos cursillistas que ustedes a lo mejor lo han sentido nombrar, como el Quito Yoda, como el Angelito Peretó, como tantas personas que han sido ejemplos. No mirar los defectos, sino mirar las virtudes. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Traten de imitar a aquellos que están en el movimiento, las cosas que están haciendo bien, de imitar, para seguir. ¿Y saben por qué digo esto? Porque yo tuve una experiencia muy linda, hace poquito cuando empezamos la jornada, cuando me dijeron, andé a invitar a dos personas para la jornada. Y lo fui a ver a Antonio y la Corona. Dos viejitos que ya están pobres viejos, me tienen que estar escuchando, ¿no? Miren, cuando le dije que venían a la cocina, la alegría que le dieron. Yo digo, ellos, como los otros viejos, como la Lucy que está allá, ¿cuántos viejos en la cocina? Que nos están sirviendo a nosotros. A nosotros. Ellos no están sirviendo a nosotros. Ellos saben a quién están sirviendo. Ellos están sirviendo a Cristo. Pero lo están haciendo con amor. Entonces nosotros tenemos que imitar a esos cursillistas que están haciendo lo que tendrían que hacer los otros. Nosotros, que somos los más jóvenes. No somos tampoco los pendejos, pero bueno, pensemos en eso. Ellos están haciendo cosas que no deberían estar haciéndolas. Pero lo hacen por amor a Cristo. Imitemos las buenas cosas. Imitemos los cursillistas que pasaron por el movimiento. Algunos ya se han partido en la casa del cielo, están viviendo el quinto día. Otros están acá. Aprovechemos, imitémoslo. Imitémoslo. No miremos los defectos, porque todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Imitemos las cosas buenas. Muchas veces confundimos también en esto de ser dirigente el poder con la autoridad, ¿no? Como los políticos. Los políticos tienen poder, pero no tienen autoridad, porque ellos dicen hacer las cosas, pero ellos no las hacen, ¿no? Fíjense que es distinto. Nosotros también nos pasa muchas veces lo mismo. Porque nosotros tenemos poder y podemos invitar a gente al cursillo. Pero no tenemos autoridad. Porque no vivimos como cristianos. Entonces cuando vamos a invitar a un cursillo, dicen, ah, pero mirá, claro, nos damos ejemplo. Si nosotros salimos de misa con la misma cara de culo que entramos, ¿para qué nos va a invitar a otra misa? Demostrarme que la misa te llena. Si nosotros rezamos un rosario, tenemos que demostrar. Tenemos que ser auténticos. Como Santa Teresa de Ávila, ¿no? Dice que Santa Teresa de Ávila, ella dice que lavaba los pisos, fregaba los platos, lavaba los baños, igual que las novicias, pero ella era la madre superiora. Entonces ella tenía poder y autoridad. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que tenemos que hacer los cursillistas. Tenemos que saber tener poder y autoridad. Bueno, y para terminar, yo les hago esta pregunta. El cursillo o el post-cursillo de ustedes comenzó cuando ustedes le dijeron así. ¿Qué le dijeron? Cristo cuenta contigo. ¿Y ustedes qué contestaron? Y yo con su gracia. Muy bien. Ustedes están seguros, y yo también, que contamos con la gracia de Cristo. Ahora yo me pregunto, y les pregunto, no me contesten, piénsenlo, medítenlo. ¿Cristo cuenta con ustedes? No me contesten a mí, contesten sino a Cristo. Les voy a dar unas preguntitas para que trabajen en el grupo. poquito más, ¿te parece? Un En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti, Iglesia y Reina, por los siglos de los siglos. Más la divina gracia, San Pablo, San José, ruega por nosotros.